nuevamente aquí estamos, no nos habíamos ido. Yo sé que estaban extrañando nuestras voces, pero estábamos... No, es que como que viste que la adrenalina de arreglar algo que no me mandaba. Claro, teníamos problemas técnicos, esta vez se puede decir que fue. Sí. Pero más vale tarde que nunca, como dicen por ahí, así que... Sí, totalmente. No, pero bien igual, ¿no? Sí, no, o sea, lo pudiste solucionar. Sí. Lo viste, molestaste a medio pueblo, pero lo arreglaste. Sí. Aparte, gracias a Carlito. Tuve que llamar a... Lo llamé a Carlito para pedirle un cable y vino, lo desperté. Pero le ayudé porque ahora tenía que ir a comer él. Ah, bueno. Entonces como que... Bueno, le lo ayudé, ¿no? Que fue así. Le vino bien. Le vino bien. ¿No? El impulso, ¿viste? El haber venido. Además de venir a vernos a nosotros, que ya es de por sí eso es bueno. ¿No? Claro. ¿No es así? A visitar. A ver nuestros lindos rostros. Vamos a ir allá a la tanda porque no tenemos más nada para decir en realidad. Sí, aparte ya estamos pegados a la tanda, ¿no? Sí. Si algún comerciante quiere ayudar a Carlito a que vaya a correr a Puerto Alegre. ¿A dónde es que vas? ¿A Puerto Alegre? ¿Ya? Carlito necesita plata para poder irse a Puerto Alegre. Estamos haciendo la vaquita acá. Comercios, lo que sea, que quieran venir a aportar por él. Ahí está. Me porto alegre, dice. Y me río de Janeiro. Hoy canta Peracita. Hoy tenemos un cantante invitado. Sí, un cantante de lujo. Cantante invitado en el karaoke, ¿no? En nuestro concurso oficial del karaoke. Que ya tenemos por un gran premio que va a haber. Sí, totalmente. No lo vamos a decir todavía. Por ahora ha concursado Carlitos, ¿no? Vamos a ver si le ganás. No, todavía no se va a decir, porque si decimos el premio ahora, como que todos van a querer participar. Entonces, después no va a haber lugar para todo el mundo. Claro. Es para que no sea montones, ¿viste? Claro. Hay poca gente. Claro. Entonces, en realidad, sí, va a haber un premio, ver, seguro. Sí. Algo va a haber. Algo va a haber. Algo va a haber seguro para el ganador. Pero para el que mejor cante. No se sabe qué todavía puede ser. Claro. No, para el que tenga más puntaje en este juego que estamos haciendo del karaoke. Para eso mejor. Ahí está. Vamos a ver si pasa Carlito, no lo alcanza, ¿no? Sí. El puntaje que hizo Carlito, No, pero está en la computadora. Está anotado, bien. En la computadora debe estar. Bueno, nos vamos a la tanda directamente ya. Y listo. Bien. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas, un huevo radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chaqueta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Un programa de radio. Pues llevamos 3 horas viendo esto. José, no sé. No sale. ¿Para qué querés estar acá? Decime, ¿por qué querés estar acá? Es mi vocación, mi vocación. 4 personas. Ojo, José. Tu vocación es comer pancho en la pasilla. Dale, ¿por qué se ríen de mí? Y porque la cara que tenés, ¿para qué quieres salir de la pasilla? Ah, Kike, estalo tranquilo, el botico. Una fiesta. ¿Viste la quinta vez que va al baño 5 minutos, no? Y capaz que te siente mal, Kike. Sí, creo que está resfriado, como que se le caen los mocos, ¿no? Una desaparición. ¿Por qué estás llorando en la silla acá? La traje yo, querías tirar. No, esperá, Kike tiene razón. No éramos 4 nosotros. Pero somos 4, vale, mirá, estoy. Yo, Florencia. ¿Ale? Ah, claro, el burro primero, ¿no? ¡José! ¡Falta José! Un secuestro. ¡Aló! ¡Bien, José de vuelta! Flaco, estamos al aire ahora, ¿sabes? ¿Te animás a llamar después de las 3? ¡Pa! ¡Es hora de matar! ¡Hablamos así! ¡Vamos a la tele, que tengo ratito libre! Dale, loco, impecable. Abrazo grande. Sí, ¿qué te dijo el loco que llamó? No, nada, no. Preguntó si queríamos a José de vuelta. ¡Pah, qué raro! baúl de masa, ¿ves? Perdón, se terminó el lady en el baño y tuve que dejar la puerta abierta. ¿Dónde está José? El codeo, los miércoles a las 17 horas, en Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. Seguimos con más golpe de suerte de una temporada. Si hay algo que nos encanta en golpe de suerte, es pasar vergüenza, y eso es lo que nos falta en este espacio. Prepara tus oídos con cualquier cosa que te impida escuchar los alaridos que escucharás a continuación. Golpe de Suerte presenta un Cantando en la Oficina sin ser conducido por la hija de Radar. Un Cantando por un sueño, pero sin una persona con 10 alfajores en la boca. Les presentamos nuestro karaoke de la suerte. Estamos entonces con lo que es el gran concurso del karaoke. Estamos aquí en un pub muy conocido de Progreso, está lleno de gente, se nos están acercando todos porque hoy va a cantar una estrella, hoy va a cantar Sergio Peraza, Bueno, le explico más o menos a los que recién se enganchan de qué consiste un poco este concurso. Tenemos un programa de computadora con karaokes, que la computadora te va dando una puntuación según cómo vos cantes. Tenés que tratar de pegarle al tono lo más posible, y bueno, el que tenga más puntos lógicamente va a ser el ganador, y a fin de año, como dijimos antes, capaz que haya algún tipo de premio. Los distintos compañeros que están aquí en la City se están acercando para cantar una vez por mes, y bueno, a ver quién es el ganador, ¿no? En el pasado lo hizo Carlito con un tema de La Mosca, y bueno, y hoy le toca a Sergio Peraza, ¿eh? Quienes se quieran anotar pueden pasar por acá y dejar su nombre y el tema que quieran y concursar. ¿Qué pasó? Bueno, se acerca Mauricio. ¿Cómo estás? No, que iba a buscar una pistola. Ah, mira. Ah, bien. Peraza está en todo, ¿no? Sí, pero siempre atento, ¿eh? Igual no tengo onda crítica. Me falta papel para eso. Claro, solamente con la lapicera no arreglas nada. Vos, vengo de invitado, me hacen laburar a mí. Sí, no, ya que no, venís, dice. Ya que está. Venimos de operador. De operador me encajaron, ¿no? Sí, la verdad que ya sí. Ya que viniste, en realidad era una excusa, ¿no? Venías y cantás y te usamos, ¿viste? Hoy estamos usando a todo el mundo, ya usamos a Carlito, a Peraza, y bueno, vamos a seguir usando gente, que ese es nuestro maquiavélico plan. Vas a escribirte en la mano, veo, porque no hay papel. No me escribe. No tenemos una maldita hoja de papel. No tiene un papel, Marcelo. Bueno, vos que ibas a cantar de... Bueno, Jimmy. Creo que me la iba a jugar con Yuya, que el mes pasado... Vos ibas a arrancar vos, ¿no? Me parece ahora ya. Ah, porque ahora me toca arrancar a mí. Sí, sí, ya está ahí. Ya, que... o sea, ya estás en el micrófono de... del cantor. Es ese, pero... ¿no? Pero bueno. Es el micrófono del cantor, entonces... Ahí está. Ya podés arrancar por ahí. Y bueno. Por la misillera. Pero ahora me la voy a jugar... Está en español, ¿no? No vaya a estar en portugués. No, está en español, ¿no? Creo que tiene... está. Y si no, creo, pues, ahí le vamos si no, a... bueno, vas a tener que usar fonética. A ver, ¿no? Vamos a tratar de ver qué pasa con el portugués mío. Claro. Ahí. Que pasa, es ahí, pasa. Muy mal. Ahí está. Yo ya hilarié. No, parece que está en español por la... Sí. Por lo que se escucha, ¿no? Por lo que se va escuchando. Por lo que se escucha. Por la previa, ¿no? Bueno... gente, preparen sus oídos y todas sus extremidades. Aparte tiene video y todo, uno se puede entretener viendo a Yuya. Ya está. Bueno, deseenme suerte. Este déjalo abierto. Esto me acuerdo cuando yo iba a la escuela, se bailaba mucho, hasta la fiesta de... Pero me trae nostalgia todo esto. Es la hora, es la hora de jugar. Brinca, palma, y danzando sin parar. Un saltito para el frente, un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. Ser feliz no está de más. Hilarilarilarile. Oh, oh, oh. Hilarilarile. Oh, oh, oh. Hilarilarilarile. Oh, oh, oh. el show de Xuxa los saluda con amor. Lari, lari, lari, le. Oh, oh, oh. Y lari, lari, le. Oh, oh, oh. Y lari, lari, lari, le. Oh, oh, oh. Este es el show de Xuxa y los saluda con amor. La hora es la hora. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Y lanzándose en parar. Un saltito para el frente y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. Ser feliz no está de más. Y lari, lari, lari, le. Oh, oh, oh. No le estoy pegando una nota, ¿eh? Lari, lari, lari, le. Oh, oh, oh. Este es el show de Xuxa, lo saluda con amor. Lari, lari, lari, le. Oh, oh, oh. Y lari, lari, le. Oh, oh, oh. Lari, lari, lari, le. Oh, oh, oh. ¿Terminó? Terminó, terminó, por suerte. Por suerte terminó. Bueno, pero hiciste... ¿Cuánto hice? 4.370 puntos, o sea, igual bastante. Sí, está bastante bien. No me superé a mí mismo, ¿no? No, la otra vez había hecho más. Había llegado a 5.000. Igual este siempre te pone progresando, igual ¿no? Igual estoy progresando, bien. Sí, sí, sí. Ahora me toca a mí. Ahora te... Dejame ver que yo no me acuerdo si ya tenía una preferencia por alguno. Creo que ya había pensado en alguno, pero... Te olvidaste. Vos cantaste un tema de mujer. Sí. Yo podría hacer lo mismo, ¿no? Ahí está, para ser más parejo. Ese, ¿no? Ese, sí. Podrías decirlo vos, ¿no? No, no, ya sería... Capaz que para más adelante hacemos así, que uno le dice al otro, ¿verdad? ¿No? Esa es buena, ¿verdad? Esa es buena. Esta, ¿no? Porque es muy difícil. ¿Puedes no, ¿sabes qué? Quería cantar una de Frank Sinatra. O sea, de atrevido total, ¿no? No lo practiqué ni nada. Ah, no, lo vas a alargar así de una. Pero... No, nunca lo canté tampoco, pero... Quería... No, My Way no. Me gustaba más New York, New York. Bueno. Este. Ese te gusta, está. Te has tenido, ¿no? Porque cantar como... Como Frank Sinatra, es imposible. Es imposible. Yo, ¿qué? Pero además es como una burla, ¿no? Porque... Cantar como Frank Sinatra, estoy mal de la cabeza. Capaz que reencarna. Cantar un tema de Frank Sinatra, eso es lo peor. Capaz que resucita después de escucharte, ¿no? Y viene a la radio a matarnos. Bueno, yo voy a arrancar, bueno. Disculpen. Terrible, Temún. Aparte es un demonio. Temún. No sé, me largué, a ver. Y bueno, está bien. La vez pasada anduve medio mal para el inglés, vamos a ver esta vez. Me anduve como medio trabando un poco. Sí, pero es un tema muy rápido, este al menos lento. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Malísimo estoy. These vagabond shoes. I'm longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna make up in a city that doesn't sleep and find on kind of the hill, top of the heap, the slitty tone blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Llegaste, costó, pero llegaste. Tuve que levantar un poquito para tratar de llegar, pero espera, se ríe, ¿no? New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm number one, top of the list, king of the hill, and number one. Tom Blues. Me mató ahí, muy lento, muy lento. I'm melting away. I'm gonna make a brand star of it in all New York. And if I make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Ahí no un pollo, justo. Claro, la puta, justo, no, justo en el cierre, ¿no? Sí. Yo. No le puedo levantar, no, no le pego ninguna. No, no. Mal lo mío. 4010. ¿Cuánto? Bueno, ninguno nos pudimos superar a nosotros mismos. Faltaba si esperás a superar a Carlito. Me ganaste, Ginny. Mirá, hoy te gané. Y bueno, cosas que pasan. La alegría va por barrio. Bueno, ahora viene el broche de oro. Ahora viene el broche de oro, que es nuestro invitado. Pues nosotros, lo nuestro es como un calentamiento. Sí, realmente como... para que el invitado no se sienta tan cohibido, ¿no? Claro, sienta que entren. Si nosotros podemos cantar. ¿Por qué no voy a cantar yo? Claro. O sea, Vale. Vale. Está saliendo todo. Dale. Dale. Venas a mi dolor, tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Te vas a estar muriendo. Hueva, hay un hombre moribundo aquí. Dime que lo puede revivir. Un hombre moribundo aquí. Dime que lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctor ni aspirina, para el dolor que sienta mi corazón. Casi no siento mis palpitos, hace rico, siento que me dicen el estrello, Que tiene rock, ya. Sí, una boca. Que ninja no sea un... Capaz de dejarle salir, perdón. Ciencia, baby. Rápido, ven aquí rápido. Y sana mi dolor. Tiene la cura de este amor. Hago este llamado para que tú sirvas. Tengo sufriendo, muy dura esta prueba. Abrázame y dime que me ama. Abrázame y dime que me ama. Late. Late. Mi bebé, mi primero. Parece, no dormimos, no dormecen, no subimos, yo ni no lo escribo, no, sin tener un poema, sin no que ni... No me digas, ni... ven aquí rápido, es un llamado a emergencia, baby, ven aquí rápido, ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. ¿No ves que estoy muriendo? Es muy dura esta prueba. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Muy bien. No, parece que sí, pero quedó, quedó. ¿Quedó? Quedó. Quedó en cualquier cosa. Claro, pero olvidamos que el, claro, este tema claro. Tiene como un rap, ¿no? Claro, que eso no la teníamos. Entonces ahí jugó con desventaja, ¿no? Sí, jugó con desventaja. Pero igual es unos cuantos puntos. Vamos a ver, ¿cuánto dice? Vamos que la gente... 3.600. 3.600 puntos. 3.600 puntos, es bien, bien. Bueno. Igual, igual por ahí andan los 5.000 algo, pero bastante bien para... Sí. ¿No? Sí, sí, para el rapé, ahí va. Para que un tema que no pudiste rapear. Así que bien. ¿No? Anduve bien. Anduviste bien, sí, sí, sí. Sí, sí. En el ranking soy el que más tiene de este tema, por lo menos. No, voy a la tanda ya, ¿no? ¿Qué no estamos? ¿Ah? O sea, ya fue demasiado, ¿no? De esto de karaoke. Sí, yo creo que ya fue. Hemos torturado mucho, ¿no? Sí, totalmente. En el próximo bloque tenemos a Vicente. Vicente todavía no ha llegado. Pero no sé si esperás, si querés quedarte. Voy a andar la vuelta. Porque... no sé si hay velas hoy. Ah, traje, sí. O sea, que capaz que podemos hacer... Porque viene Vicente y como que se cambia un poco el ambiente acá. ¿Cambia? Sí, sí, totalmente. Sí, queda todo oscuro el otro día hasta... Que vienen corte de luz, por la tormenta. Tuvimos corte de luz, sí, sí. El otro día pasó algo bastante insólito. Que después de que terminamos con Vicente, se cortó la luz. ¿Así? Vicente es una persona que viene y... a contarnos leyendas urbanas, leyendas, historias de terror. Y sí. Justo cuando, después de que él se fue, se cortó la luz. Para mí algo pasó. Sí, sí, para mí que fue él que hiciste. Para mí que fue él. El mismo, ¿no? Y después que se fue, nos dejó oscuras acá, dijo, váyase. Nos cortó la luz de alguna manera. Y, pero fue, seguramente fue él. Ahí está, sí, pero, sí, estoy casi convencido. Sí. Bueno, pero está, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, espero que te hayas divertido. Pero. Sí, bueno. Como siempre me divierto también. No, le da esto de divertirnos y ya está. Claro, claro. Y después si sí, el ganador obviamente va a tener un premio o algo. Que no se sabe todavía. Bueno, nos vamos entonces a la tanda, sí. En instantes continuamos con más Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Impeca. Impeca. Impeca. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas. Que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Terror, susto, miedo, espanto, pánico. Eso y mucho más vas a sentir en los siguientes minutos. En las tinieblas de la noche aparece una persona oscura, tenebrosa, tétrica y misteriosa. Preparada para asustarnos con historias y leyendas sombrías del universo mágico. Tiembla Guillermo Lockhart. A continuación, Una Noche de Terror. La noche del terror, no podía creer que era la misma cosa. Al oscuro, no. Como les decía, Una Noche de Terror en Golpe de Suerte, de la mano de Vicente Rorífico. Bueno, ¿Cómo presentarlo, no? Ya lo presentaba en la presentación de recién, en realidad. pero además da miedo mismo. Lo tenemos a Peraza ahí que no está haciendo los controles y lo veo como asustado. ¿Puedo cortarnos la luz? Es que es cuando él viene, se apaga la luz y se prenden velas, automáticamente. Ah, es automático, ¿eh? Mágicamente se prenden. No sé cómo hace, pero... mágicamente. Vicente, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? Mal, por suerte. Cuando voy caminando se apagan las luces de la calle. Y cuando entra la radio pasa también lo mismo. Se apagan y bueno, prenden estas velas. Prenden las velas. Automáticamente. ¿Lo hace usted eso mágicamente? ¿Cómo es? Sucede solo, con mi presencia. Ah, bien. No, vamos aprendiendo un poquito, de a poco de usted también, ¿no? Gracias. Bueno, nos trae otra historia hoy seguramente. Como siempre, otra historia terrorífica de nuestro mundo. O sea, reales, quise decir. Ah, me malinterpreté. Historias reales, no inventadas. Bien. No ficticias. Y hoy nos vamos a España. Ah, es algo internacional hoy. Sí, sí. La otra vez era acá. Sí, acá sí. Nomás. Que ahí ya asusta más porque a lo que es acá. Tenemos cerca. Como que decís, puede pasar en la vuelta de la esquina, pero si ya decís España. Igual es algo que se puede hacer en cualquier parte. Ah, bueno, ya me está. Ahí ya me entró a preocupar entonces. Bueno, cuando usted quiera. Bueno, no voy a adelantar nada. Ya lo van a ir escuchando a medida que lo relate. Bueno, lo escuchamos atento. Un grupo de amigos estaban tomando unas copas en un bar de Oviedo cuando apareció un joven con vestimenta gótica de unos 21 años, al igual que ellos. Pablo, uno de los muchachos que allí se encontraban, los saludó, puesto que eran amigos. Se sentó con ellos y hablaron durante horas. Al cabo de unas, más o menos 3 horas, el tema de conversación pasó a ser historias de miedo. Se contaron historias terroríficas y acabaron realmente asustados. Entonces Zafías, el joven gótico amigo de Pablo. ¿Cómo se llamaba? Zafías. ¿Qué nombre? Ya tenía nombre. Nombre rayo. Dijo que conocía una forma de ver al diablo. Opa. Lo escucharon, pero como si fuera un chiste, sin darle importancia. Y él dijo: en Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, vete al baño y cierra la puerta. Enciende 12 velas y cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y sitúate frente al espejo. Manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que debe sonar. En ese segundo verás al diablo en el espejo. Todos se lo tomaron en broma. Yo estoy mirando para atrás a ver si no veo el diablo. Aparece el diablo. Creo que está todo oscuro, me estoy quedando, en serio. Para ellos fue una broma, menos para David, otro de los amigos, que dijo que lo haría sin problema. Como para comprobarlo, ¿no? Ahí está. 24 de diciembre, las 23:55. Todo estaba preparado. Entró David solo y otro de los amigos, Fabián, lo acompañó como testigo. Se cerró la puerta y Fabián lo esperó sentado afuera. Las campanadas sonaron. El testigo estaba al acecho de que alguien no quisiera hacerle una broma. Pero no pasó nada. Suspiró, aliviado. Llamó a Pablo. No contestó. Atemorizado, abrió la puerta de un golpe y encontró a David en el suelo, agarrándose el corazón. Y en el aire se olía el inconfundible rastro del azufre. Llamó a la ambulancia y a toda prisa y se lo llevaron al hospital. Le diagnosticaron un infarto al corazón a causa de un sobresalto, una crisis nerviosa. Fabián no pudo dormir durante meses hasta que fue tratado por un psicólogo. Cuando por fin David se recuperó, le dijo sus primeras palabras: "Lo he visto, tengo mucho miedo". Dicen que Fabián ya está bien y puede dormir, pero David no ha vuelto a ser el mismo. Recuperó algo de su vitalidad, pero aún se lo nota muy apagado. Dicen que es porque el infarto lo deja a uno mal. No fue eso, fue lo que vio en el espejo, y estará así hasta su muerte. Tengo miedo de mirar acá a las... los vidrios que tenemos ahí, ver algo raro. Yo digo, miro para todos lados, está lloviendo. No, está hoy. Autos que empiezan a dar vuelta acá enfrente a la radio. No, estoy una con... noche preciosa. Faltan, para usted. Faltan los truenos. No, estoy, me voy con un miedo hoy. Yo la verdad estoy medio dudando de seguir con este espacio. Solo pasa el 24 de diciembre. Hoy puede mirar el espejo tranquilo. Ah, solo los 24 de diciembre es a eso. A las 12 en punto. Ah, ta. Bueno, el 24 de diciembre a las 12 estoy durmiendo igual. Bueno. Voy a tratar de no hacerlo. Vicente, muy aterrado. Sí. No, les juro que estoy como, ¿no? Como exaltado además, sí, ¿no? Porque... como David. Porque además miro para atrás, que tengo lluvia que cae, oscuridad, y me da como que en cualquier momento viene alguien y me hace así, en el hombro. Puede pasar algún bromista, sí. Y me voy a... ahí cuando pego un grito alguien, de aquellos. Alguien va a agarrar la onda de este espacio y va a venir. a asustarnos. Sí, no, eso yo creo que sí, ¿eh? Hay mucho que se le pueden ocurrir. Vamos a salir del aire gritando como locas, seguramente. Lo más probable, que hasta yo me asusto. Bueno, Vicente, la verdad que es un placer, como siempre, tenerlo en este espacio, en este programa. Gracias a ustedes por invitarme. Lo vemos el mes que viene, obviamente, con otra historia. Volveré con otra historia. Esperemos. Por supuesto, cada mes ahí estaré. Tengo una... Sí. ¿Qué pasó? No, es que escucho un ruido. No tengo miedo del vecino enfrente que está laburando ahí. Sí, miro para atrás enseguida. ¿Usted es inmortal, Vicente? Sí. Ah, pues otra duda que tenía. Tengo 4.500 años. Oh, bueno. Me mantengo bien. Sí. Bueno, vamos a la tanda entonces y al revés un poquito más del programa. Dale. Que pase bien, Vicente. Chau. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en un huevo radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Unhuevoradio@gmail.com. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Episodio 8. En el capítulo anterior, Martín la dejó sola a Patito. ¿Nos vamos? Sí, ¿me llevas en tu auto? ¿Vos para qué lado vivís? ¿Para allá? Ay, qué cagada. Yo vivo bien para el otro lado, ¿podés creer? Ah, bueno. Mirá lo que me vengo a encontrar a esta hora. Un patito tierno, para hacerlo de todo. ¿Qué pasará? Sigamos escuchando. Qué buenos panes que tenés, pendeja. Vení que te voy a partir al medio, vení, vení. Date vuelta, quiero verte la jeta. Uy, no, este señor quiere abusar de mí. No, señor, por favor, soy muy joven. No me haga daño. Dale, pendeja, date vuelta. Está bien, pero no me lastime. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué bien razón, la puta madre! Ya te tranquila que no te toco ni con un puntero láser. Y eso que ni siquiera sé lo que es un puntero láser. ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! Patito Feo. Me quedé solita otra vez. Me parece que voy a ir caminando. Y ya de paso, canto un poco. ¡Qué miedo doy! Soy una infeliz. ¿Cómo puede ser que haya nacido así? Con esta cara fea y mi cuerpo horroroso, yo seré un bicho espantoso, sí. No tengo fe de que voy a ser una supermodelo ni nada así. La tengo bien clara y siempre seré una cosa fea así. No me quiero ni yo, asco me doy, ni siquiera mi madre me parió. Ella hizo fuerza en el water y salí, y no me quiso tirar. ¡Qué fea soy! Ni una puta curva me salió. Soy chata como una tabla de planchar. Y así me voy a quedar. ¡Deja de chillar, bicho asqueroso! ¡Quiero dormir! Pobre Patito. Tuvo que volverse caminando a su casa, pero por lo menos no tuvo ningún problema con nadie y todavía se llevó un beso del amor de su vida. Hasta el capítulo que viene. Viste que no tiene ese efecto, ¿no? La galletita. No es como el reclame. Como el reclame no es. A mí me desilusionó. A mí también. Y el merengue, el merengue no se estira. No se estira el merengue como la como no se estira. El reclame te muestra así que el niño agarra, o si no el niño sabe muy bien, no sé, mover la galletita, no sé. Porque uno la querés tirar y como que se parte, ¿no? Claro. Y en el reclame te muestran que el merengue se estira. Que casi le llega, no sé, abre sí, todos sí. Los brazos ahí y... Ahí está. Y aún así cuando se rompe, queda bien formadito en ambas partes iguales, ¿viste? Claro. Le da a los otros niños, ¿de quién es? Claro, claro. Y bueno, ahora teníamos un paquete de eso acá en la radio y quisimos comprobarlo y no es así. No funciona. Se ve que son efectos de cámara. Sí, totalmente. No sé, algún efecto especial. Sí, sí, sí. Pero bueno. O es una galletita trucada. Ah, también. Una galleta trucada. Claro, que no era merengue, es otra cosa. Sí, sí, sí. De plástico, de goma. Ahí está, algo de eso. Sí, sí. Entonces ahora, bueno, voy a llamar a atención al cliente y voy a demandar, porque yo quiero una galletita que haga ese reclamo. Porque para algo, para eso lo compramos en realidad, claro, porque nosotros no. Porque queríamos partirla y comer un pedazo cada uno. Y no se puede. No, pero además está bueno el chiche ese de no, de estirarla, no, y de estirarla, achicarla y va, lo revoleo y la va, no, sí, la tira para arriba, para abajo, Claro, pero empezaba a jugar como si fuera un acordeón y todo, pero ahí está, claro, yo quería jugar a ese y bueno, me desilusioné un poco, así que no sé si voy a seguir comiendo estas galletas. Sí, yo la verdad que me igual son ricas. Son ricas, sí, sí, está sí, bueno. Igual son ricas. Pero está. Pero está. Todo tiene sus. Sí, no, la verdad que sí. Tampoco que jueguen con nosotros, ¿no? Claro, está tomando el pelo. Sí. ¿A vos te gusta mojarla en la leche, no? No, no. Nada, a mí tampoco. No. Yo he visto que a mucha gente, incluso en el reclame, te muestran. A mí no me gusta ese entrevero, aunque después se va a entreverar adentro mío, ¿no? Sí. Pero como que no me doy cuenta. Claro. Pero viste, no, ya mojarla antes como. Yo mojada, nunca fui. No, yo hace mucho que no tomo leche en realidad. Ah, mirá. Antes mirá, tomaba mirá bastante. Y pero nunca era de mojar con nada. No, yo nunca mojé, ¿no? No, no, no. Incluso ahora tomo leche, pero separado, ¿no? ¿Tomás leche fría o caliente? Caliente. Ah. ¿Vos también? También. También. ¿Pero sola o con algo? Con cocoa. Ah, claro. Yo lo tomaba sola con azúcar. Ah, sí, sola con azúcar. Caliente, pero sola con azúcar. ¿Fría no? Nunca. Sí, no, fría no me gusta. Fría a mí no me gusta. Pero con azúcar me gusta y ponerle cocoa, pues le da otro gustito, ¿viste? Claro, pero cocoa nunca me gustó, ¿no? Nunca te dio bascolé o algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Bascolé. Bascolé, no. Tampoco. Debo haber comido en algún momento algo de eso, pero no, no. O sea, no, no. O con café, yo qué sé. Café prefiero con agua directamente. Ahí va, sí, como yo. Y ya está. Aunque yo prefiero más el té. Yo también. A mí me gusta mucho más tomar té. Yo no tomaba café. Hasta que aprendí una forma de, o sea, una forma divertida de tomar café. Ah, mirá, puede ser divertido tomar café. Que lo del batido. Ah, mirá. Lo del batido y o sea, no lo hacés con la cafetera. No, no, batido. Lo hacés batido. Claro, y crear, o sea, vos mismo darte cuenta, oh, mirá la espuma que puedo hacer. Ah, ahí está, ser vos el creador de la espuma. Claro. Mirá. O sea, ahí fue que me dio ganas de tomar café. Pero no por tomarlo, sino por batir. No, y después lo tomo y me gusta. Ahora me empezó a gustar, pero bien, bien. Pero no era asiduo tomador de café. Claro, sí, no, sí, no, sí, de té siempre. Ahí va, sí, el té a mí es una cosa que me encanta. Sí, eso, sí, sí. Para sí merendar con tostada, con bizcocho, me gusta el té. Ahí está, o sea, parecemos unas viejas. Sí, la verdad. O sea, no tomo mate yo. Generalmente esas cosas se acompañan con mate. Las que, claro, yo tampoco tomo mate. Pero como yo no tomo mate, y no las voy a comer sola, porque hay que bajarla con algo, y como que tampoco da para tomar con una coca, no pega, la coca es para otra cosa, para el asado, yo qué sé. Entonces está el té. Aparte sí, que en invierno tampoco va a tomar una coca fría, por ejemplo. Entonces en invierno ahí le entramos al té. Y soy de tomar bastante té. A veces se ríe de mí porque me sirvo bastante té. Digo, yo no tomo las tacitas de té, no me gusta. Ah, yo no prefiero agarrar las grandotas. No, grandes, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, yo es exagerado, bueno, yo cuando vamos a tomar té, vamos a tomar bien. Claro, yo inclusive soy cuando ando, viste, medio engripado o resfriado, agarro la taza más grande, tipo tazón. Ahí está. Té, para adentro, con limón. Y aparte cuando tenés frío y tomaste calentito, está sí, muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Y viste, café no soy tan. No, bueno, yo no era hasta ahora. Hasta que encontraste una forma divertida claro, de tomar café. Sí, sí, sí. Pero, sí. Y mate no, tampoco. Tampoco, no. Mate consigo tampoco. No, no, no, no. Mira. Llegué a tomar mate. ¿Ah, sí? En una pequeña época de mi vida, cuando estaba en la UTU estudiando, mirá, llegué a pegar algunas chupeteadas, ¿no? Pero me parece una cosa tan asquerosa realmente. Todo el mundo mete la boca ahí. Además de eso, ¿qué más pasa? Quiero chupar agua verde. Claro. Sí, sí, es agua que está entreverada con pasto, ¿no? Y caliente. Y caliente. Bueno, yo creo que fría sería peor, ¿no? Sí, eso es peor. No, bueno, el tereré. Los paraguayos, sí. Para tomar eso frío. Bueno, los paraguayos ya de por sí tienen algún problema traumático. Sí, psicológico, totalmente. O sea, bueno, ya de por sí todavía no evolucionaron. Siguen siendo caudillos indígenas. Sí, sí, creo que entonces, sí. Entonces, como que tal, letras lo que venga. Costumbre, claro. Siguen hablando el idioma de ellos antiguo. Sí, sí. Se sirven del arroyo, ¿viste? No cocinan. Claro, claro, es algo fácil. Claro, entonces. Están como, ¿no? Estancados en otra época. Sí, sí, nunca evolucionaron. Y entonces, no como que no conocen el Zoom, no conocen la forma de calentar agua. Entonces bueno, tienen que tomarlo frío porque es como viene el agua natural. Claro, claro, claro. Es lo que tiene cuando no tenés tecnología, digo. Claro. Lamentablemente. Que es lo que le pasa a los paraguayos, ¿no? Claro, sí, sí. A ese pueblo, ¿no? Al pueblo paraguayo que... Sí, sí, sí. Que, como decía, tiene hasta su propio idioma, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. O sea, sí. Hablan español, pero como para poder hablar con los demás, pero entre ellos les gusta el idioma de ellos. Y bueno, está bien. Y bueno. Igual acá en Uruguay capaz que quede algún descendiente charrúa también en la vuelta, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. No sé. Pero bueno. No creo. Sí. No creo. Creo que nosotros evolucionamos mucho más, ¿no? Sí, sí. Acá ya estamos en... Por suerte. Estamos por llegar a ser un país de primer mundo dentro de poco. No creo tampoco, pero bueno. Pero bueno, estamos ahí en el medio. Estamos como... No, ni para un lado ni para el otro. Bueno, no sé, Gini, vos hoy el cierre es tuyo. Hoy me toca cerrar. Bueno, voy a cerrar entonces yo. El cierre musical es tuyo y por lo que ya vi, vos te reías de mí del martes pasado. Me decías los bizarros. Ya fueron, no van más. Al final estamos haciendo cierres bizarros. Lo que pasa es que me tentaste, porque después de escuchar lo que vos trajiste, yo digo, ya la yo puedo traer cualquier cosa. Lo que sea. Claro. Y ya me tenté, digo, bueno, vamos a traer algo bien bizarro. En realidad ese es un poco cómico este tema, ¿eh? Sí. Resultó gracioso. Ubicás el tema, un tema viejo ya, ¿no? ¿Qué tendrá el petiso? Pero, obvio. De Ricky Maravilla, ¿no? Sí. Que ese también se bailaba mucho antes. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, con el... Ahí está. El cerquillito y... ¿Qué más se mandaba? No sé. El... No sé, hacía algo con las manos, ¿no? Un movimiento, sí. Sí, no sí, mucho. No cuál. Sí, sí. Es... Bueno, un tema ahí que ni fu ni fa, ¿no? Pero hoy traje para compartir contigo y con todos los oyentes... La versión... Metal. Metal. ¿Qué tendrá el petiso? La versión metalera. ¿Cómo sería el tema ¿qué tendrá el petiso en versión metal? Es un acústico, o sea, no es bien... Claro, estabas contando eso porque es metal, pero metal es un acústico. ¿Cómo es entonces? ¿Pero la voz es metalera? La voz es bien metalera. Ah, me gusta mucho la voz que le pone el tipo. Y bueno, y es un tema que yo creo que si le pones otros instrumentos queda metalero. ¿Sí? Claro, claro. O sea, la letra es la de que tendrá el petiso. Pero el tema está bastante... Alejado de lo que era el original. Sí, lógicamente. Bueno, esta persona se llama Germán, es un uruguayo. Estuvo en Bien Despiertos. Ah, mirá. Presentando este tema. Y bueno, me pareció, dije, esto hay que pasar, esto lo tengo que pasar cuando ya cierro. ¿Viste? Cuando decís, escuchá el tema y decís, no, este tema. ¿Y entonces, ¿de dónde conseguiste el tema? Internet, ¿eh? ¿Lo conseguiste en internet? Lo conseguí en internet. Ah, bien, bien. Está en YouTube. Ah, buenísimo. Así que el video muy casero, está siempre enfocado en la misma toma con el tipo cantando, la cámara quieta sin acercamiento ni nada, ¿no? Pero está. Vamos a ponerlo seguramente en el blog o en el Facebook. Así que lo pueden ver para conocer al muchacho, porque después no hay más nada para ver, ¿no? Claro. Pero lo principal es escuchar este tema, cómo lo han cambiado. Yo creo que si Ricky Maravilla lo escucha le da un ataque. Y bueno, quería compartirlo con los oyentes. Espero que les guste esta nueva versión de que tendrá el petiso, ¿no? Un poco distinta a la que todos conocemos, así que abran sus oídos y presten atención. Y nos retiramos entonces por el día de hoy. Y nos vamos, sí, hasta el próximo martes. Y nos retiramos con este tema entonces. Y nos vamos con esto. A ver cómo suena, a ver. Yo quiero escucharlo también, a ver. Dale. ¿Qué tendrá ese petiso que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Y qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Si es pelado medio chueco, además le faltan dientes. Es un secreto que me lo diga. Tal vez, muchacha, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Y cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Y qué tendrá el petiso? cuando las provoca. Y que tenga ese petiso que a las mujeres la vuelve loca. Y que me trae bendito cuando las provoca. Y que tenga el petiso que a las mujeres la vuelve loca. Sabe lo tiene muy bien callado, ¿por qué no me lo cuenta? Yo metí la pata porque el petito tiene mucha plata. Golpe de suerte, segunda temporada.